Muy bien, y ahora estamos en comunicación telefónica con Damián Balarino, el pianista del cuarteto Tengo Pal Truco, que está presentando su tercer material discográfico, Ocho Manos. Estuvimos hablando bastante de esta propuesta, del disco que estuvimos escuchando también, y ahora vamos a hablar con Damián. Acá te saluda Carla, Fernanda y Nahuel. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Hola, te escucho muy bajito. Esperame un segundito. Hola, hola. ¿Sí, hola. ¿Me mejor ahí? Mucho mejor. Bueno. Hola, Fernanda y Nahue, ¿cómo están ahí? Muy bien. Buenas. Muchísimas buenas. Gracias por esta atención de llamar y de poder contar un poco lo que se trata de este tercer material. Así es. Bueno, sabemos que ayer estuvieron presentando el disco en una fecha en el Tazo. Contanos cómo fue esta fecha. Sí, la verdad que bueno. Mira, recién estaba escribiendo algo para un diario aquí de Lincoln. Nosotros somos de una ciudad que está a 320 kilómetros de capital, y muchas veces nos piden, bueno, cuando hacemos alguna actuación afuera, que ellos no tienen la posibilidad de hacer la cobertura, la escribimos un poco nosotros y ellos después la reflejan en algún medio. Y la verdad que estaba escribiendo, y que fue histórico porque, para nosotros, por supuesto, ¿no? Fue histórico porque el emblemático Torcuato Tasso poder presentar nuestro tercer disco y con Amerita Baltar como invitada de lujo, y Cecilia. Exacto. Todo, que fue una sorpresa, que también nos dimos ese gusto, y Aldo Saley, que es el pianista de Amelita, todos compartiendo el mismo escenario, fue la verdad que maravilloso. ¿Y cómo hacen para organizarse con tantos instrumentos? Bueno, son cuatro músicos, ustedes cuatro, digo, sin contar los invitados, tocando dos o tres instrumentos también cada cual. ¿Cómo es la movida ahí de armar un vivo? Sí, la verdad que es cierto, es buenísima la pregunta. No sé, creo que la podrían responder mejor quizás los operadores de sonido, que a veces reniegan un poco con nosotros, porque por ahí en general, y la mayoría de las veces, o por ejemplo aquí Alejandro estuvo 10 puntos y se portan bárbaro y tienen mucha paciencia, porque como decís, no es un típico cuarteto donde cada uno va a tocar su instrumento. Quizás yo soy el que más está fijo en un instrumento, que es el piano. Sí. Pero después Carlos Pasecchi canta, toca la percusión, a veces canta desde el frente, entonces hay que mover eso también. Ayer usamos una lupera en el medio del show. Gonzalo también es multiinstrumentista, digamos, toca el bandoneón, guitarra, bajo, canta. Luis toca sintetizadores, el acordeón. Entonces sí, la movida para la prueba de sonido nuestra siempre es un poquito más larga que es la común. Bueno, vos también tocás flauta melódica, por lo que sé. Sí, exactamente, sí. Hay que decir que es una instrumentación muy muy particular para hacer tango, ¿no? Sí, totalmente, porque creemos que nosotros nos definimos un poco, a veces suena un poco agrandado, pero todo lo contrario, como que hacemos música argentina, y entonces vamos desde las raíces. Somos adoradores, admiramos a todos los compositores grandes, desde el folclore y el tango, Piazzolla, Aníbal Troilo, bueno, Salgán, tenemos arreglos de ellos en los discos, y además en nuestras composiciones siempre están jugando entre el folclore y el tango, y entonces eso ya nos permite un poco de libertad, además de que como no es el cuarteto típico que se puede escuchar, que los me encantan, pero nosotros no tenemos esa posibilidad, y entonces ya partimos de otra manera, y justamente la instrumentación hace que sea original también. Así es. Bueno, entonces Ocho Manos, este tercer material discográfico, lo van a estar presentando la próxima fecha en Santa Fe, en el Teatro Municipal, también con invitados especiales. Exactamente. Sí, ahí tuvimos también la suerte de, bueno, somos amigos de Miguel Ángel Estrella, hicimos una hermosa amistad, que, bueno, la música lleva a eso, ¿no? A compartir, a conocernos, y tenemos la posibilidad de conocer a este maestro de maestros, que es este genio Estrella, de la sí, música clásica, ¿no? Por supuesto. Y somos muy amigos también de Paula Estrella, de Horacio Quiroga, que es su guitarrista, y en este disco que grabamos, que se llama Ocho Manos, incluimos una versión de Oblivion de Astor Piazzolla, cantada por Paula Estrella, que yo creo que es algo increíble, porque realmente la interpretó de una manera que yo nunca había escuchado, además de que la hizo en la versión en francés, ¿no?